Y cada vez que los docentes, los gremios docentes, nos presentamos a la mesa paritaria, siempre nos manifiestan que no hay dinero, que no alcanza, que no mandan la coparticipación suficientemente como para poder sostener los reclamos que nosotros manifestamos. Los docentes de la provincia, al igual que todos los empleados públicos, dependientes del Estado y del gobierno provincial, estamos en una situación acuciante, muy crítica. A pesar de que manifiestan de que la inflación es muy baja, nosotros padecemos aumentos en los transportes, nos pagamos en muchos casos ese transporte para dirigirnos hacia nuestros puestos laborales, sostenemos aumentos de servicios. También la cuestión de la salud es un tema de muchísima preocupación. Sabemos lo que ha representado la quita de las pensiones para las personas discapacitadas. Tenemos familiares discapacitados, vemos también cómo se deteriora la salud de quienes en las aulas, los estudiantes, tenían un acompañamiento y hoy ya no lo tienen, y todo eso lo absorbe el docente. La exigencia es cada vez mayor y estamos en una situación absolutamente crítica. Necesitamos con urgencia que nos convoquen a paritaria, pero además que atiendan los reclamos que venimos presentando